La trata de personas y la explotación en general tiene rostro de mujer porque afecta fundamentalmente a las mujeres y a las mujeres pobres. A quien acabamos de escuchar es a la doctora Elvira Barrios, jueza de la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Lima, quien expresa su preocupación por el alto índice de víctimas femeninas. Según el artículo 153 del Código Penal, engañar, captar, trasladar y retener personas para usarlas sexualmente es una manera de explotarlas, de denigrarlas y de atentar contra los derechos humanos más elementales, como el derecho a la vida y a la libertad. Según estadísticas del INEI, que datan de enero a mayo de este año, Lima tiene el más alto índice de víctimas en relación a todas las regiones del país. Y se confirma lo que mencionamos al inicio de este reportaje, que la trata de personas tiene rostro de mujer. En el primer semestre del año, el número de mujeres captadas bordea las 200 víctimas, mientras que en el caso de hombres llegan a ser 13. Se preguntarán, ¿cuántas de estas denuncias fueron sentenciadas? Increíblemente, solo el 2%. Es muy distinto hablar de trata y hablar de explotación, sea cualquiera de sus formas. Es un punto clave para entender la problemática, así lo manifiesta la doctora Barrios. Muchísimos operadores del sistema de justicia y hasta la misma comunidad confunde trata de explotación sexual o laboral, que son dos cosas diferentes. La trata es un delito proceso, vale decir que comete el delito de trata el que capta, el que transporta, el que traslada, el que acoge, el que retiene a una persona con fines de explotación. Según la organización CHS Alternativo, cuyo fin es la protección de los derechos humanos, en especial de niñas, niños y adolescentes, muchas mujeres víctimas de trata desestiman seguir con su denuncia por varias razones. Esta es una realidad que se manifiesta en los procesos judiciales. Cada vez son más las víctimas de un mal proceso. Y en muchos casos nosotros vemos que las víctimas se retractan de la imputación inicial porque ven que el Estado no responde a sus necesidades, no hay una verdadera reasignación de derechos a la víctima y vuelven a este círculo. Y eso perjudica y a veces el trabajo judicial. Es necesario detenerse y analizar estas acciones que revictimizan a las víctimas. Primero, los exámenes médicos generan incomodidad, tanto por los ambientes donde los realizan como por el trato que reciben del personal calificado. Segundo, la entrevista o cuestionario de preguntas que se realizan vulneran la integridad emocional de la víctima. Incluso se graban las declaraciones y se exponen a los medios como si no se tratara de un tema confidencial. Tercero, el temor a las represalias, a razón de la exposición irresponsable de los datos personales y de la información clasificada que brindó la víctima. Todos los actores de la sociedad, ciudadanos de a pie, autoridades policiales, funcionarios, representantes de las instituciones estatales y privadas, deben actuar. Y la primera muestra la tenemos todos los días delante de nuestros ojos. Escuchemos a la doctora Barrios en relación a las situaciones que podemos alertar. Por decir, si encuentras en un vehículo a 10 jovencitas de 17 años de edad que se van con dirección a Madre de Dios a trabajar en La Pampa, el juicio de inferencia que tú puedes hacer es que estas están yendo ahí para ser explotadas, porque salvo que tengas otro contraindicio que te demuestre que no. El Poder Ejecutivo, presidido por el Ministerio del Interior, creó la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Esta comisión gubernamental promueve la implementación del Plan Nacional contra la Trata de Personas, vigente desde el 2017 hasta el 2021. La proyección al 2021 es que las personas rescatadas cuenten con un documento de identidad válido y vigente, y que el 100% de los defensores públicos de las víctimas deberán estar capacitados en la trata de personas y sus diferentes formas de explotación. El Ministerio de la Mujer anunció el 1 de noviembre de este año que a través del INAVIF implementarán 4 centros de acogida para las víctimas de trata. Se espera estén listos para finales del 2019. Estaremos al tanto para difundir los proyectos exitosos que se puedan replicar en todo el Perú.